voy a sufrir, porque hoy se rompe este amor de tantos años. Y aunque lo quieras negar, tú sabes bien que solamente me haces daño. Cómo me hiere pensar que es por costumbre que tú vuelves a mi lado. Y poco a poco me voy a arrancar lo que me queda de ti. Quizás me equivoqué porque esperaba demasiado. Fuiste mi Dios. Solo eres un humano que me ha robado lo mejor que hubo en mí. Quizás olvidaré esa atadura que me ahogaba y tú serás solo un error que lastimaba y aprenderé sin tu presencia. Es por costumbre que tú vuelves a mi lado y poco a poco me voy a arrancar lo que me queda de ti.